Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol, por supuesto, en la 107.9. Mi nombre es Juan Luis Payás y es un placer estar un sábado más aquí con vosotros escuchando, como decimos nosotros, Solfeo del Bueno. Bueno, con vosotros y con don Ángel Ramiro. Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te encuentras después de la resaca de éxito que tuvimos la semana pasada con nuestro programa número 100? Totalmente repuesto y dispuesto para un nuevo programa. Bien. Pues hoy nos falta Roberto Zanón, pero para sustituirlo contamos a los controles con don Raúl Martínez. Compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy debutas con nosotros, ¿no? Hombre, pues claro. Pero eso va a ser una pasada, vamos. Si invitáis vosotros, yo me quedo. Sí, te invitamos, vamos. Vale, ya sabes, pues esta es tu casa, puedes decir lo que te apetezca, ¿eh? Lo que se me cruce por la chola. Correcto. Bueno, vamos a ponernos en marcha porque el programa de hoy tiene un ritmo marcado y lo vamos a dedicar a los valses, ¿sí? Los valses en el cine. Al igual que dijimos cuando dedicamos el programa a las marchas, los valses son como las migas, que a verlas, haylas. Y además de muy diferentes formas, como quedará claro en este programa de hoy. ¿Pero qué es un vals? ¿Todo el mundo tiene claro lo que es un vals? Todos, en cierta manera, lo asociamos con el concierto de Año Nuevo que nos ofrece la Filarmónica de Viena, o como diría Ángel, con el pum chin chin, pum chin chin. Pues bien, vamos a intentar que en el programa de hoy quede claro un poquito lo que es el vals y cómo a lo largo de los años ha ido, de alguna manera, mutando hasta ser un recurso muy utilizado en el mundo cinematográfico. De hecho, ha sido utilizado en un sinfín de películas y ha abarcado todo tipo de género. En fin, valses en el Bueno, el Feo y el Malo. ¿Alguien da más? Yo creo que no. En fin, vamos a meternos en harina y, como os voy a decir, os recomiendo que apartéis todos los muebles que os puedan molestar y preparaos para bailar, porque el programa de hoy no es un programa redondo, sino triangular, como los tres tiempos que tiene el vals. Pero antes de introducirnos en el mundo del vals, os recordaré las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Por un lado, nuestro blog, bfmbsos.blogspot.com. Ya sabéis, ahí tenemos todos los programas puestos y podéis recuperarlos y escucharlos cuando queráis. Por otro lado, nuestro correo electrónico bfmbsos.gmail.com. Ya sabéis, podéis dejarnos cualquier comentario que queráis, ya sea bueno o malo. Y por supuesto, nuestro teléfono de Radio Buñol, 96 250 4508, al cual podéis llamar en cualquier momento para entrar en antena y hacernos cualquier petición que será atendida, eso sí, en su momento oportuno, ¿vale? Cuando nosotros podamos. En fin, bailemos al ritmo del pum chin chin, pum chin chin, y para ello, nada, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos allá con nuestro sumario. Vamos con el Ángel, ¿qué tenemos para hoy? El contenido pues son valses. Los valses pues ya, creo que casi todo el mundo sabe lo que es, pero no estaría de más decir unas pocas palabras sobre el tema, ¿no? Bueno, los valses se originan en el Tirol austríaco, parece ser que en la Edad Media o principios de la Edad Moderna, o sea, hace ya siglos, en esa región. Y bueno, se populariza en el siglo XIX por toda Europa y el siglo XVIII, perdón. ¿Y por qué el vals pues pega también? Porque es un ritmo muy bailable. Porque consiste, pues como tú bien has dicho, en tres tiempos, el punchacha. ¿Y qué es esto? Pues está marcado tonalmente, porque tiene la primera nota, es una nota grave, y las otras dos son agudas. Para quien sepa del asunto este musical, pues diremos que la primera nota es realmente la fundamental del acorde, y las otras dos son las notas altas del acorde. Por eso, pues eso, así se marca muy bien, y es un ritmo muy bailable, y que el cine pues ha entrado a saco. Se ha metido en todas partes, tanto como música diegética, o sea, la que bailan en la película, como para dar una cierta ambientación, como música incidental, ¿no? De alguna manera, y bueno, tenemos de todo, ¿no? Tenemos valses rusos, tenemos valses americanos, tenemos valses franceses, ingleses, españoles. Españoles también, sí. Vamos, es que el vals da mucho de sí y se ha extendido por todas las culturas, ¿no? Y en el cine, pues no es una excepción, y vais a ver que las películas son muy, muy diversas. Y además de que como canción tenemos una mutación del vals. Sí, más o menos, sí. En realidad, de hecho, se puede considerar un vals perfectamente, sí, ¿no? En lo musical es un vals. Y bueno, y tenemos también noticias y recomendaciones. A mitad del programa, pues ya hablaremos, ya sabemos que estamos en temporada en las cuales se acercan los premios, los Goya, los BAFTA, los Oscars y todo eso. Ya se va acercando este colofón de la temporada cinematográfica y pues daremos cuenta de un poco de ello. Y bueno, vamos, Y esto es lo que es el programa de valses, el 101. Que no es poco. 101 programas ya, en algunos feos y malos. 101 programas. Y nada, y vamos a empezar bailando. Pues sí, vamos, vamos allá. Vamos con el primer temita, Raúl. Nuestro primer vals de hoy, el vals del emperador, música de Johann Strauss, hijo. Este es un vals clásico. Sí, totalmente. O sea, vamos, sin duda, uno de los obligados en el concierto de Año Nuevo. Sí. Bueno, los Strauss, padre e hijo. El padre fue el que compuso el Danubio Azul. Uh-huh. Y el hijo, pues, no le iba a la zaga, como podemos ver con este vals del emperador. Grandísimo vals, que salió en la película, como no podía ser de otra forma, en El último emperador. El último emperador, Bertolucci. Pues eso, el vals del emperador. La música está compuesta por David Byrne y Ryuichi Sakamoto, pero en este caso, pues, como tú bien decías, como música digética, ¿no? Aparece. Sí. Aparece esto. Sí, el vals del emperador, pues, en esta película, que es que le pega muy bien, porque es una película, pues, eso, muy monumental, costó uh-huh. un pastón, ¿no? Que supongo que la habéis visto muchos, uh-huh. en fin, la echan de vez en cuando por televisión. Uh-huh. Bueno, pues eso, pues, una película narra la historia del último emperador de China. Correcto. Pues nada, vamos a seguir con este programa de valses. Y también, pues, Maurice Jarre, ¿no? También lo bordaba los valses. Buah, este hombre con los valses se salía, ¿eh? Los hizo muy buenos. Y bueno, Maurice Jarre, quien no ha oído hablar de Maurice Jarre, este compositor de Lawrence de Arabia o de Doctor Zhivago, uh-huh. que es la que vamos a escuchar, Doctor Zhivago. En este caso vamos a escuchar el vals de Sventinsky. Sventinsky, esto suena ruso, Ángel. Es un ruso total, ¿no? La película está. Y bueno, está muy bien, ¿no? Porque la música de esta película, la música entera, la banda sonora entera, está genial. Uh-huh. Y lo que tiene de particular es que esto, pues, esta música es efectivamente diegética, porque se grabó antes de la película, de hecho, para que luego los actores pudieran bailarla y tal, uh-huh. ¿no? y tiene una particularidad, pues, que muestra de alguna manera, pues, lo que es la alta sociedad rusa, ¿no? Uh-huh. Los rusos, los grandes burgueses rusos que vivían en la abundancia. Y contrasta muy bien en la película con otras músicas, pues, como por ejemplo la música del pueblo, ¿no? La más colada. Sí, la música del estamento obrero, ¿no? De uh-huh. la revolución, ¿no? De los revolucionarios, que es un coro ahí típico ruso, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, pues, con la música, pues, logra muy bien Maurice Jarre por subrayar toda la película. Vamos, es genial el trabajo de Maurice Jarre en esta película, y le dieron el Oscar con todo merecimiento. Uh-huh. Pese a ser un compositor francés, lo que sí es claro es un vals probablemente ruso, ¿no? Como haría Tchaikovsky con el propio Cascanueces y algo de los cines y tal. Por supuesto, ¿no? Sí, sí, se uh-huh. parece mucho. Sí. Vamos a escucharlo. Vamos con él. Teníamos a Maurice Jarre, ¿no? Este vals para el Doctor Zhivago, que desde luego, Ángel, qué elenco, ¿no? Qué protagonistas. Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Sir Alec Guinness, bueno, un peliculón, ¿eh? ¡Guau! Tremendo. Sí. En fin, pues una película que además no ha perdido ni mucho menos con los años, a pesar de que es del año 65, se puede seguir viendo tranquilamente, que es una gran historia. Además, es una de las bandas sonoras más pedidas, ¿no?, por la audiencia. Sí, sí, sobre todo el tema de Lara. Ahí. Claro, para que veamos que la banda sonora no solo es el tema de Lara. Pero efectivamente, no solo el tema de Lara, tiene mucho más. Correcto. Pues vamos a seguir aquí en El Bueno, Feo y el Malo con valses, y en este caso, pues, un vals nupcial de la película La Isla de las Cabezas Cortadas, música de John Demney, una película de piratas, ¿no? Que hay truhanes, hay piratas, hay tesoros de por medio, pero claro, entre los dos protagonistas, que son Gina Davis y Matthew Modine, pues al final, ¿qué pasa? Hay amor. Sí. Entre el truhan y la pirata, pues al final saltan chispas, no solo de sus espadas, sino también de amor, y ¿qué pasa? Pues nos ofrecen, pues, momentos perfectos y una boda, ¿no? Y esto es que vamos a escuchar ahora, pues es el vals que suena en la... En la boda. Es una banda sonora brutal esta de La Isla de las Cabezas Cortadas. Mejor que la película. Muchísimo mejor que la película, y ahora vais a escuchar que vals nupcial más bonito. También es un vals mucho más lento, mucho más reposado, que nos marca, pues, otro estilo de vals. Thank you. teníamos ese vals nupcial de John Debney para la película La Isla de las Cabezas Cortadas. Precioso, ¿eh? Wow, una romántico donde los haya, ¿eh? Sí. Otro tipo de vals más sosegado, más lento, más con más, digamos, más estructura, más... ¿Cómo hemos dicho? Más romántico. ¿Para qué lo voy a adornar más, ¿no? Ya hemos dicho bastante. Bueno, hemos dicho bastante, sí. Vamos a más. A más. Patrick Doyle. Grandísimo, grandísimo. Sí, además, este gran compositor británico. Sí, sí, y un grande. Casi en todas sus bandas sonoras suele aparecer un vals. ¿Sí? De muy diferentes formas, ¿no? De hecho, aquí hemos puesto el vals de Harry Potter también, famoso. Hemos puesto valses también de Frankenstein, de Mary Shelley. También un vals nupcial que también aparece. Y es un vals inglés, Ángel, que es un poco más, un pelín más lento. Reposado. Más reposado que el austriaco. Y en este caso pues lo vamos a poner ejecutado a un piano solo. Concretamente lo que vamos a escuchar es Vals de mi corazón de la película Gosford Park. La película británica donde los haya, ¿no? De Robert Altman. Bueno, hablamos un poco de la película. Vamos, sí, a escuchar este Vals de mi corazón. Precioso vals de Patrick Doyle. ¡Wow! Una pasada. Hablamos un poquito de Gosford Park, Ángel. Gosford Park es una película coral dirigida por Robert Altman, a quien le gustan mucho las películas corales. Uh-huh. Robert Altman es que es americano y esta película está ambientada en Inglaterra y de hecho con actores británicos, uh-huh, a punta pala, y de hecho muy buenos. Tenemos a Michael Gambon, tenemos a Maggie Smith, Christian Scott Thomas, tenemos a Alan Bates, tenemos... Helen Mirren, nada menos que hace un papelón, de hecho creo que le dieron el Oscar. Emily Watson. Emily Watson, Stephen Fry. Bueno. Kelly MacDonald, que hizo un papel muy bueno, esta chica, hasta cuando empezaba. Uh-huh. En fin, pues es un gran reparto de una película pues muy entretenida, una película coral que trata de un asesinato. Uh-huh. Pero bueno, en realidad el asesinato es también un poco un magufín, una excusa, uh-huh, para mostrarnos las diferentes relaciones en la Inglaterra señorial de los años 30, ¿no? Uh-huh. El arriba y abajo, que digo yo. Las clases sociales, ¿no? Sí, sí. Pues muy bien. Y ahora nos vamos a los valses españoles un poquito, ¿no? Vamos a dar una vuelta de turca. No es realmente un vals, pero sí que utiliza los tres tiempos de vals, tiempo de vals. Y en este caso pues es Roque Baños, nuestro querido Roque Baños, que bueno, que es uno de los grandes en el cine español y que puso una banda sonora realmente increíble para una película que igual a mucha gente no le gustó, que es Muertos de Risa. Una película de esta, pues... Santiago Segura y el gran Wyoming, pues que son dos divos de la risa, ¿no? Y esto que suele pasar, ¿no? Yo creo que no le gustó a la gente porque tenía, por lo que hemos hablado tantas veces, expectativas equivocadas. Correcto. Tenían la expectativa de que iba a ser la vuelta, los nuevos pájaros y estesos o algo por el estilo, ¿no? Ya, ya. Y no, y la verdad es que, hombre, hacen algo payaso, pero no se pasan mucho, ¿no? Porque la película, pues, la historia es otra. Es trágica, ¿eh? Ellos son unos humoristas, pero exactamente como esta lucha de entre divos, ¿no? Entre yo soy mejor que tú, yo soy el creativo, yo soy el tal. Un poquito, a lo mejor, lo que pasó realmente a Martes y Trece. Sí, lo que ha pasado en muchas ocasiones, por lo visto, ¿no? Se trata de una mirada dentro del mundo del espectáculo. Es un poco la idea de Alex de la Iglesia, pero la gente lo malinterpretó. Pensaba que era, pues eso, ya que pones a estos dos tíos, pues van a hacer payaso hasta la santa película, ¿no? No, no. Y no es así. Es más, un poco muertos por la risa, ¿no? Más bien, sí. Entonces, pues en fin, a veces pasan estas cosas. De hecho, a veces el ese ya la pasó varias veces. Y bueno, no sé yo cómo le irá con la película esta que hace con José Mota. Ah, sí, sí, la última. La de La Chispa de la Vida. La Chispa de la Vida. Que parece ser que es un drama. Salma Hayek también, sí. Y yo creo que la gente se lo va a tomar por donde no es. Van a esperar que sea el show de José Mota en el cine y va a ser un fracaso por eso. Es que, pero bueno, siempre se la juega así un poco, pues, a Alex de la Iglesia. De hecho, le gustan los cómicos. Le gusta trabajar con cómicos, aunque no sean papeles cómicos. Correcto. En fin, se la juega. Y bueno, pues, como decíamos, pues la película Muertes de Risa, que tiene destacable esta música y sobre todo este extraño vals así burlesco, ¿no? Que es el que inaugura la película, los títulos iniciales, que es genial. Vamos a escucharlo. Vamos. Un tempo de vals de Roque Baños para la película Muertos de Risa. Sí, una música muy burlesca apropiada pues para esta película del gran Alex de la Iglesia. Y en fin, vamos a seguir. Y si antes habíamos hablado de que en la película Gosford Park había un reparto increíble de actores británicos, pues aquí tenemos otra más. Ya te digo, El asesinato en el Orient Express. Sí. Albert Finney, Lauren Bacall, bueno. Vamos a escucharla, pues, ya te digo. Y luego hablamos un poco de la película. Vamos a escucharla. Thank you. bonito, qué fresco. Sí, esto era pues la música de la película, pues Asesinato en el Orient Express, y de hecho, pues lo que cuando suena esta música es cuando se nos presenta el lujosísimo, uh-huh, que creo que no existe, tren Orient Express, un tren en el cual pues viaja la alta sociedad de su tiempo, ¿no? Hay grandes señores y señoras encopetados. Sí, como hemos dicho antes, parece ser que para visualizar lo que es la grandeza, ¿no? Claro. Suelen utilizar mucho la música vals. Es un recurso que va muy bien y de hecho funciona muy bien en la película. Bueno, uh-huh, la película de Campanillas, vamos, el reparto. Albert Finney, que hace de Hercule Poirot, uh-huh, el detective que va a tratar de resolver el asesinato, y siempre lo logra, es que no fracasa nunca el tío. El tío es tremendo, crack, ¿no? Sí. Es un crack. Tenemos Lauren Bacall, Martin Balsam, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Sean Connery, John Gielgud, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Richard Widmark, Michael York. Es bueno, tremendo el reparto, ¿eh? Tremendo reparto. Bueno, en fin, pues eso. Una película que además está muy bien. Creo que la echan de vez en cuando. Y si no la echan, deberían echarla, que está, sí, muy entretenida. Sí, sí, desde luego. Además con una gran banda sonora. Claro, que estuvo nominada al Oscar. Sí, compuesta por Richard Rodney Bennett. Sí. Y bueno, cambio de tercio, total. Sí, ahora vamos a un vals bárbaro. Vals bárbaro. Vals bárbaro. Hemos visto vals ingleses, sí, franceses. Franceses, con toques rusos, y ahora un vals bárbaro. Bárbaro. A ver, ¿por qué? Bueno, pues ahí teníamos a Conan el Bárbaro. Sí, era un vals bárbaro, era el tema la orgía. Orgía. Aquí con la música pues exótica que tanto le gusta al gran Basil Poliouris. Correcto. A imitación de su maestro Mikros Rosa, que también de vez en cuando pues metía este tipo de temas étnicos, digamos. Uh-huh. Bueno, pues eso, pues la película Conan el Bárbaro, ya la conocéis todos, de año 82. Hemos puesto muchas veces su música porque está muy bien. Sí, ahí Arnold Schwarzenegger dando un mandoble con su espada. Sí, sí. Y bueno, yo creo que la película está bien, pero la banda sonora es brutal. Bueno, la banda sonora es tremenda, es bárbara. Posiblemente sea una de esas bandas sonoras que no han sido reconocidas en cuanto a premio, pero sí por el público, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que es una de las más vendidas, ¿eh? Uh-huh. Pienso yo. Y bueno, en fin, llegamos al punto de las noticias y recomendaciones. Correcto, pues vamos con ellas. Y hemos dejado un poquito que suene porque también es un vals. Curiosidades de la vida, es un vals, correcto. El vals que sale en la película Up de Michael Giacchino, un vals precioso y que, bueno, nosotros lo tenemos en sintonía porque nos encanta. Y cuando nos viene de como niño el dedo, pues ahí está, noticias y recomendaciones. En cierto modo, sí que me gustaría recomendar, sobre todo, pues la banda sonora, que no la película, aunque la película está bien, sobre todo a aquellos que os gusten el cine de acción, mucho mejor que la primera, la de Sherlock Holmes, la segunda entrega de esta película de Sherlock Holmes. La música de Hans Zimmer, que me parece brutal. De hecho, el propio Hans Zimmer no ha querido presentar esa banda sonora a ningún premio, vamos. De hecho, la anterior sí que fue, incluso llegó a la final de los Oscars. Sí, estuvo nominada, pero esta no quería presentarla. Él sabrá por qué. Él sabrá por qué, pero nada, no ha presentado nada de lo que ha hecho cosas este año. No ha querido presentar nada. Está algo mosca con la Academia de Hollywood. Es posible, posible. Sí. Es posible. En fin. Ha presentado muchas cosas y muy buenas. Solo tiene un Oscar de 1994, pero bueno, que se lo digan a Alex North, ¿no, Ángel? Sí. Que tiene 13 nominaciones y ningún Oscar. O el señor Thomas Newman. Creo que tiene ya 8-9. 8-9 y sí, tampoco sí. Nada, o sea que vamos, lo importante es insistir. Hay que perseverar. En fin, bueno, pues con ello queda nuestra recomendación. Correcto, ir al cine a ver Sherlock Holmes, sobre todo a aquellos que guste el cine de acción, y vais a encontrar una gran banda sonora de Hans Zimmer. Bueno, hasta aquí noticias y recomendaciones. Vamos a seguir con el programa de hoy que, como estáis escuchando, trata de los valses en el cine, y para los que os hayáis incorporado ahora, pues nada, estamos dando un repasito un poquito a los diferentes valses que podemos escuchar en el mundo del cine. Algunos de ellos, porque claro, haciendo la selección, Ángel, hemos encontrado unos 30-40, ¿no? A porrillo, sí, a puta pala. Sí. Fin. Pues nada, seguimos y presenta tu siguiente tema. Pues sí, el siguiente tema sería de el gran Alexander Splatt, de quien tantas veces hemos hablado. Correcto. Se trataría del tema de Mr. Magorium. Mr. Magorium, correcto. Una película muy interesante que a mí me gusta mucho y que tiene como tema principal, cada vez que aparece ese mundo mágico, porque habla también de la magia, pues un vals. En este caso, pues un vals que suena tal que así. precioso tema este de Alexandre Desplat, ¿no? También un asiduo de los valses, compositor francés que bueno, que está ahora en la cresta de la ola. Sí, está componiendo todo. Está haciendo de todo y bueno, el tío hace, se casca 5 o 6 bandas sonoras al año, las hace tranquilamente y sí. Se queda tan fresco, ¿eh? Y todas buenas además, ¿eh? Sí, sí, manteniendo sí, un nivelazo increíble este tío. Sí, sí. Siempre activo. Hemos escuchado este tema principal de la película Mr. Magorium, dirigida por Zach Helm en 2007 y protagonizada por, entre otros, Dustin Hoffman, que es Mr. Magorium, y la Natalie Portman. Actriz de lo que está ahí preciosa como casi siempre, ¿no? La oscarizada Natalie Portman. Y nada. Bueno, y sigamos. Ahora vamos a una película de hace unos cuantos años más, de Terry Gilliam, El Rey Pescador, con la música de George Fenton. Grande George Fenton. Vamos a escuchar el vals de Grand Central. Gran vals de George Fenton para esta película El Rey Pescador, que al igual que la otra de Alexandre Desplat, tiene esos toques un poco jazzis, ¿no? Un poco que dejan claro que se trata de un vals un poco americano. Americanizado, ¿no? Sí. Recordemos que el vals un poco americano es, se baila un poquito más como arrastrando los pies por el suelo. No es tan ligero como el austriaco, ¿no? Es un vals más arrastrando los pies, pero que bueno, que también es interesante. Muy interesante este vals americano. Y bueno, y ahora vamos a escuchar un vals bastante distinto. Un vals, pues ya más europeo. Sí, un vals triste que se puede llamar, ¿no? Un vals lento, romanticón, y que queda como anillo al dedo la película esta de Lucía y el sexo, ¿no? Y que se parece sospechosamente a la música de App que hemos puesto antes. Correcto, correcto. Esta es la original, así la hablamos nosotros, cuando hablamos entre nosotros de parecido sorprendente, siempre hay una música original y otra que se le parece sorprendentemente. Esta es la primera, vamos. Esta es la primera. Que se compuso fue la de Lucía y el sexo del gran Alberto Iglesias. Correcto, vamos a escuchar este vals triste un poquito. Me voy a morir tanto amor. Thank you. Ay, me voy a morir de tanto amor. Qué temazo, ¿eh? Sí. Esta película Lucía y el sexo, que en su momento tuvo 11 nominaciones a los Goya, ganó dos, concretamente a la actriz revelación, a Paz Vega, que está sensacional. De hecho, incluso tiene varias escenas de sexo explícito. Sí. Que el director pues tuvo que hacer una versión B para poder estrenar en Estados Unidos. Porque sí que aparece el sexo explícito para según dice el director, para mostrar realmente qué es lo que le está pasando por la cabeza a Lucía. Es una madrileña, una camarera madrileña que se va a la isla de Formentera un poco que a olvidarse de su pasado, ¿no? Malos asuntos. Y bueno, y el otro Goya fue para el compositor de esta música, ¿cuánto? Alberto Iglesias. Alberto Iglesias, ¿no? Uno más de los de Alberto. Sí, Alberto Iglesias siempre que suele trabajar con Almodóvar o con Julio Medem, como es este caso, pues suele triunfar. Sí. Suele triunfar. Y bueno, ¿triunfará este año, Ángel? Yo pues creo que también. Es muy probable. Sigue nominado con La piel cabito, una banda sonora brutal. Sí. Y no, esperamos a ver si... También está nominado casi que a los BAFTA por El Topo. Gran banda sonora. Ya la he escuchado hoy y muy buena. Sí, la recomiendo, bien. El Topo. Ha estado en La Calderería de los Astros, la de Espía, la novela famosa de John le Carré. Correcto. Bueno, pues vamos ahora a otro cambio de tercio. En este caso pues nos vamos al Vals sobre hielo. Correcto. Compuesto por Francis Lahi, este gran francés, para la película Love Story, que le reportó un Oscar. Y bueno, patinando Central Park. Correcto. Sí. Vamos a escucharlo y le pega muy bien. Ya hablamos, sí. Pues teníamos este patinando en Central Park. Si antes decía que el vals americano es como flotando, ¿no? Un poco más deslizante, pues en este caso ha quedado refrendado ahí, como se deslizan por el hielo. Sí, muy bonito. Temazo. Y bueno, ahora otro cambio, otro vals muy distinto. En este caso, pues nos vamos a Francia. ¿Crees? ¿Eh? A París. Vamos a Montmartre, por más señas. Sí, sí. Vamos a la película Amélie, para la cual se presenta con esta música que tantas veces ha escuchado. Y bueno, está un poco, vamos, está muy sobrada, pero sí, sí, pero habrá que ponerla. Correcto. Además, el vals de Amélie. Es un vals de Amélie, y además sabemos que a la audiencia le encanta, pues nosotros ahí estamos para ponerla. Adelante. Sí, desde luego que sí, no nos cansamos de escucharlo, ¿eh? En fin. Aunque le hayan puesto la gente hasta la sopa, pero bueno, nosotros no nos cansamos, desde luego. Que menos que poner un programa dedicado a valses, el vals de Amélie. Correcto. Y bueno, vamos a acabar con otro de los favoritos del público. Uh-huh. Este, vamos, este si no lo ponemos, seguro que nos lo recriminan. Sí, sí, sí. Se le encanta a la gente. Nos lo han pedido varias veces. En este caso es la suite número 2, el vals número 1 de Dmitri Shostakovich, que sale en la película Eyes Wide Shut. Está... Película, pues, muy interesante, ¿no? De la última de Stanley Kubrick. El matrimonio, Chris Kidman, entonces era matrimonio. Sí. Fue un poquito acabar esta película y murió Kubrick. Murió Kubrick y se separaron. Se separaron. Es una película un poco... también un poco maldita, ¿no? Sí, digamos, y de sexo explícito también. También, también. ¿Eh? Bueno, pues nada, vamos a escuchar, pues, esta suite número 2. Uh-huh. Perdón, el vals número 1 de la suite número 2 de jazz de... Dmitri Shostakovich para la película Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Toma. Toma, ha soltado la retahíla. Te ha salido todo seguido, ¿eh? Sí. A ver, ponlo. Thank you. teníamos, Ángel. Aquí el maestro Dimitri se salió, ¿eh? Sí, vamos, sí, sí. Hizo un gran trabajo y está aparte, tema inolvidable. Aparte, como es un... Lo que voy a poner es una puntilla cinematográfica. Me mandaron otro día un enlace con una foto de Harry Potter y Dimitri Shostakovich, que son idénticos, tío. Como tenían 12 años. Es verdad. ¿Lo has visto tú? Sí, sí, sí. Dimitri Shostakovich era idéntico. Sí, idéntico a Harry Potter, digo. Sí, sí. Dos magos, uno con su varita y otro con su batuta. Sí. ¿Mm? Bueno, pues después de escuchar esta música de la película He Was Shot de Stanley Kubrick, cerrando ya el programa de valses, pues no queda sino despedirse. Correcto, espero que os haya gustado este programa 101 dedicado a los valses en el cine. Hemos tocado un poquito de todo. Valses franceses, valses rusos. Sí. Valses americanos, un vals de Strauss, como no podía ser de otra manera, el toque picantón de Roque Baños al vals español, el vals triste de Alberto Iglesias, bueno, un poquito de todo, ¿no? Y nos despedimos con otro vals, de alguna manera. Correcto, nos vamos con una mutación, pero antes de poner esa mutación, sí que me gustaría, pues, despedir a Raúl Martínez porque se la ha currado, tío. Chapo. Hombre, yo creo que lo ocurrí vosotros más, ¿eh? No, pero tú, ojo. Has estado ahí. Has debutado con picadores. Al mando de la máquina. Encima no he hablado, ¿eh? Sí. No he dicho ni mu. Bueno, ahora estás hablando. Muchas gracias, tío, y bueno, nos veremos más, seguro. De nada, hombre, a ver si es verdad. Vale. Pues nada, Ángel, despídete. Pues hemos terminado, en fin, pues eso, hasta la semana que viene, y nos vamos a despedir con una ranchera. ¿Una ranchera? Una ranchera a ritmo de vals. Correcto. Y además una ranchera famosísima, que es la de El Rey. El Rey, yo soy el Rey. Y esta, pues esta, la música del gran cantante y compositor José Alfredo Jiménez, para una película, pues, que como... mexicana, digamos, ¿no? Americana, pero de mexicano, se llama Mi Familia. Entonces, como diría Sabina, la compuso un tal José Alfredo. Sí, un tal José Alfredo. Pues nada, yo también me despido, mi nombre es Juan Luis Payá, recordar que se os quiere y nada, nos vemos el sábado que viene. Un besito, nos vamos a ritmo de ranchera. Hasta otra. Con ganas. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley.